Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, no la tiene. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos mi Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El uso de la información requiere de un paso previo necesario, que es buscar la misma, comprender qué encierra esta, hacer un trabajo mínimo de chequeo para dar a conocer aquello que a priori puede generar alguna expectativa o puede ser una herramienta. Ahora bien, cuando estos pasos que son ineludibles se clausuran por completo y se habla, como suele decirse, por hablar, se vuelve grave si desde un micrófono se hace a modo de certeza, comprensión, rigurosidad, y es cuestionado el comunicador que lleva adelante esta tarea. Entonces, ¿qué debemos decir de aquellos funcionarios que tienen la obligación de transmitir una información y a partir de ello genera una opinión? Sin que sea chequeada la misma, sino más bien a modo de decir, estas son las cuestiones, no importa si son chequeadas, le coloco una lápida al tema y a otra cosa. Está en línea el consejero escolar Sergio Pasos, a quien saludo. Pasos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, vamos a hacer algo y le propongo a usted y a la audiencia. Vamos a escuchar, para que pueda entenderse las primeras palabras que he vertido en el programa, de lo que es la responsabilidad institucional y que debe tener todo funcionario. Mínima, yo no voy a caer en el sentido básico y primario a esta altura de la República y sus consecuencias si es que no lo tenemos. Estoy hablando del derecho de los niños a comer. ¿Sí? Así que yo le pido por favor que escuche este audio, que son las palabras del hombre más importante que tiene Daniel Scioli en la legislatura provincial. Estoy hablando de Guido Lorenzino, que ante una pregunta que le formule respecto al ajuste en la provincia de Buenos Aires, en el SAE, respondió lo siguiente. Le pido por favor que escuche. Sí, claro. No es así. Nosotros lo que estamos haciendo es regularizando los pagos. De hecho, estamos mes a mes cumpliendo, cosa que habíamos tenido una dificultad el año pasado. Obviamente hemos incrementado el valor de la merienda, del desayuno y del almuerzo. Y lo que estamos haciendo es nominando a aquellos chicos que tienen esos servicios en las escuelas. Terminamos con los cupos, que terminaba siendo una caja negra que pagábamos y que el gobierno provincial acompañaba, pero no estaba nominado quién eran los chicos que recibían ese servicio. Me parece que hay que transparentar todo. Obviamente, una vez que esté procesado y transparentado quiénes son los pibes que realmente comen, desayunan y meriendan en nuestras escuelas, no va a quedar ninguno sin ese servicio. Lo que queremos es que los consejeros escolares, los dirigentes políticos y los intendentes estén a la altura de circunstancia y acompañen esta política de transparentar el gasto y no achicar el gasto. Nosotros queremos seguir cumpliendo, pero cumpliendo con los chicos que existen, no con dibujos o con nombres que no existen. Me parece que era algo que todos sabíamos y que había que ordenar. Lamentablemente, se dijo de una chica que no es real y va a quedar claro una vez que estén nominados escuela por escuela cuáles son los chicos que desayunan, cuáles son los chicos que almuerzan y los que meriendan, y todos van a tener su almuerzo, su merienda y su desayuno. No le va a faltar a ninguno de los pibes. ¿De qué manera se va a controlar si los que tienen que enviar esa información son los propios consejos escolares que hicieron los dibujos? Serán irresponsables ellos si no mandan ese chico el nombre, apellido y quién es. Me parece que acá lo que estamos exigiendo es solamente que nos digan quiénes son. No queremos pagar algo que no se presta. Entonces me parece que la mejor manera es transparentando con el nombre y apellido. Si no lo mandan, estarán ellos dejando a los chicos sin el almuerzo, sin la merienda y el desayuno. Nosotros no vamos a hacer cargo ni la responsabilidad ni la irregularidad de los consejeros escolares. Pedimos que nos acompañen y que nos den las listas de quiénes son los chicos que el ministerio va a seguir acompañando, porque me parece que la mejor manera es, cuando hay pocos recursos o muchos recursos, siempre usarlos de manera transparente. Y eso es lo que muchos no hicieron. Bueno, ahí lo escucho, consejero, al diputado Guido Lorenzino Mata. Entonces, algunas cuestiones que me permito charlar con usted a propósito de los primeros conceptos. La importancia de la información. Sí. La importancia de la información. Porque yo decía que a los medios, al periodismo, se le cuestiona, y creo que tienen los que hacen la crítica muchísima razón, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hay una batalla y una guerra en donde se descarta el valor esencial de cualquier tipo de comunicación, que es la información. Entonces, si el funcionario, en este caso Lorenzino, dice ningún niño se va a quedar sin comer hasta tanto se nominalicen nombre y apellido de los que tienen hambre, entonces la pregunta que le hago a usted primero, Pasos, es ¿existe una nominalización? ¿Esto es así? Porque da cuenta, Lorenzino, es que esto no existe. Mira, acá en principio este señor diputado Lorenzino no sé a qué se dedica. Aparte de ser diputado, no sé si proviene, de qué sector proviene, la verdad que no, lo desconozco. Pero lo que sí, él seguramente desconoce cómo funciona el sistema educativo. Porque los directores de las escuelas, no es que, a ver, meten a los chicos, o como les gusta decir a algunos de los del gobierno nacional y provincial, incluyen los chicos en el sistema educativo sin nombre o sin documento. Nosotros, los directores, hacemos una tarea que es la de incorporar, registrar a cada uno de nuestros alumnos y luego poder hacer un seguimiento de ese alumno, tanto en su recorrido académico como la asistencia a clase. Entonces, para que sepa el diputado Lorenzino, los directores de las escuelas tienen muy claro quiénes son sus alumnos. Luego, cada una de las escuelas realiza una carga en un sistema que se llama cédula escolar, donde cada uno de los chicos que ingresa al sistema educativo es volcado en ese sistema y automáticamente es girado a la Dirección General de Escuelas, o sea, al otro ministerio, que no es el de Desarrollo Humano. En principio, esa nominalización de los chicos que hacen las escuelas, en este programa que te comentaba recién, arroja que en la escuela primaria, o sea, de primero a sexto grado, y en los jardines de infantes, en la salita de 4 y de 5, nosotros tenemos un total en Moreno de 56.000 alumnos. Sí. Esto significa que como la prestación del DMC de inicial, que es jardín de infantes más primaria, de 56.000, yo no sé qué es lo que está buscando el diputado Lorenzino, que le digamos a quiénes va este servicio que es universal. Yo le digo, si no lo sabe, que es a todos los chicos, o sea, a 56.000, que es lo que se daba hasta el año pasado. Y hoy termina reduciéndose a 42.000 cupos, ¿sí? Estos 14.000 de diferencia es un ajuste. Que ellos lo quieran disfrazar de otra cosa, digamos, es harina de otro costal. Ahora, paso, si es, perdón, sí. Si es universal, ¿sí? Es sí. Para todos. Y hay un ajuste sí. De 14.000. Sí. ¿No se tiene que ir por una vía... ¿una vía judicial? No lo sé. Lo estoy preguntando porque hay un incumplimiento de la ley. Bueno, de hecho, en Ituzaingó y en Tres Arroyos han fallado a favor de los chicos. Ajá. La justicia ha fallado a favor de los chicos, pero lamentablemente la provincia de Buenos Aires hace caso omiso a este fallo judicial. De hecho, yo no pude hacerlo. Yo tenía toda la intención de hacer el reclamo por el distrito de Moreno, y lo hice a medias, porque en ningún momento se me fue suministrado, lamento mucho esta situación, pero vos sabés que el Consejo Escolar maneja cierta información que no todos los consejeros lo manejamos. Lo maneja el presidente del Consejo y el tesorero. Yo he solicitado que por favor me den estos datos oficiales para poder gestionar, porque hay varios padres que quieren iniciar esta demanda y todavía estoy esperando ese dato, la verdad que no me lo han dado. De cualquier forma, Rubén, en otro distrito no se hizo, la demanda salió favorable a los chicos y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, no ha hecho caso a esta demanda judicial. Pero, digo, yo para aclarar las cuestiones con el señor Lorenzino, si esto es una caja negra, que hagan la denuncia, que investiguen. Digo, pues, si acá hay encubierto con la comida de los chicos corrupción, bueno, que digan quiénes son los corruptos, en qué distritos se ejerce la corrupción con la comida de los pibes y que lo metan preso. Digo, si ellos tienen el poder. Ahora, este Lorenzino dice, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Se entiende lo que planteo? Porque si no, la verdad es que deja un manto de sospecha sobre todos los consejos escolares y sobre todos los consejeros escolares, y la verdad que no me parece justo. Digo, me parece que el señor Lorenzino tendría que ir a la justicia penal y hacer la denuncia. Bueno, ¿dónde hay un acto de corrupción? ¿Qué lo denuncie con nombre y apellido? Pues seguramente lo debe saber. Si el DMC es universal, por eso ya hay un incumplimiento ahí de la ley. Convengamos eso, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no hay que ir a demostrar nada, porque si hay 56.000 niños y niñas en Moreno que están en el inicial y en la primaria, y son 56 y solamente hay 42.000 que reciben lo que debe ser universal, ya tenemos un problema, pero ya demostrable, ya no es hipotético por lo que dice usted. Bien, vamos al almuerzo. ¿El almuerzo también tiene que ser nominalizado? Sí, el almuerzo... yo creo que si uno va a las escuelas sabemos para qué chicos van a comer y qué chicos no van a comer. Uh-huh. Para esto tendríamos que dotar a las escuelas de un gabinete psicopedagógico, porque el gabinete psicopedagógico tiene que ver también con un gabinete completo, tiene psicólogo, tiene psicopedagogo y tiene un asistente social, un trabajador social, que es el que tiene que hacer este análisis. Porque si no, ¿qué hacemos? Lo recargamos en los directores de las escuelas o en los maestros, ¿no? Claro. Digo, a ver, ¿y sobre qué base técnica, sobre qué base objetiva un director puede decir este chico tiene que comer y este no tiene que comer? A ver, y durante eso lo hacemos, porque esta es otra cuestión. Vos sabés que la cuestión social cambia día a día, Rubén. Hoy los papás tienen trabajo y mañana los suspenden en la fábrica, como está ocurriendo, o se quedan sin trabajo. Entonces, ¿cuánto tiene que esperar ese chico para ir a comer a la escuela? Digo, estas cuestiones que desde un escritorio de La Plata parecen tan simples, desde el territorio y desde las escuelas, que nosotros estamos todos los días, no es tan sencillo. Y tampoco, también es muy perverso tener que etiquetar a un pibe y decir, vos comés porque sos pobre y vos no comés porque no sos pobre, o porque no sos tan pobre como el otro. Digo, esto ocurre, por ejemplo, a las 11:30 a.m. en una escuela, ¿no? 11:30 a.m, se para la maestra y dice, bueno, chicos, los que comen en sus casas se quedan en clase. Los que no pueden comer en su casa porque sus papás no le pueden dar de comer, vayan que los están esperando en el comedor. ¿A vos te parece que esto es justo, que se puede hacer así? Yo esto le pregunto a la audiencia. Digo, que se pongan un minuto en la piel de los docentes, en la piel de los directivos, en la piel de los auxiliares, que son los que preparan con mucha dedicación la alimentación de los chicos, y por supuesto que se pongan en el corazón de esos pibes, porque la verdad que ser etiquetado como pobre o como necesitado realmente es una cuestión perversa a la que nos está llevando el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces lo que queda claro para la audiencia a partir de las declaraciones de un diputado de la provincia de Buenos Aires, que conoce muy bien un presupuesto, porque es una persona muy instruida, al decir que se tienen que nominalizar los chicos cuando están nominalizados, lo que está contando el consejero Pasos. Además de ser una mentira, es un alto grado de responsabilidad. Absolutamente. Y entonces, si desde la función pública se comete ese altísimo grado de irresponsabilidad, ¿qué se le puede pedir al papá o a la mamá que va y reclama que en la escuela se le tiene que dar el plato de comida que ese niño necesita? Es muy doloroso, ¿eh? Es muy doloroso y se ha llegado a esta situación y parece, consejero Pasos, que no hay ningún tipo de reacción. Ya está. Ya está, ya está consumado, hay que esperar que venga el que se acerca. Y es, la verdad es vergonzoso. Sinceramente es vergonzoso. Aparte, esto, el problema es que se naturaliza, digamos, ¿no? Sí, claro. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención de este diputado es que, yo digo, el diputado del oficialismo no habla con la ministra de Educación, con la señora de Lucía. Digo, no puede preguntarle, che, ustedes tienen un programa que se llama Cédula Escolar, donde vuelcan todos los datos del pibe, pero no solamente los datos del chico, esto te lo quiero aclarar, Rubén, también se vuelcan los datos familiares. Por supuesto. Ahí, ¿eh? Hay una planilla de inscripción que nosotros volcamos permanentemente, y si eso estuviera al 100% completo, digamos, la verdad que te estaría dando una radiografía social también de lo que estamos viviendo en la escuela. Digo, esto, este grado de no solamente de impericia por parte de la Dirección General de Escuela, sino este grado de desconocimiento y de liviandad con la que se hablan las cosas, me parece tremendo. Esto lo único que nos marca es la falta de planificación, la falta de un proyecto de Provincia de Buenos Aires, y realmente yo lo que hemos pedido siempre, inclusive cuando nos reunimos con los consejeros escolares de Frente Renovador, que Scioli deje de gastar plata en la propaganda naranja y que la ponga en las verdaderas necesidades que tienen los chicos. Eso es lo que le estamos pidiendo, que deje de gastar dinero en esa propaganda y que por favor ponga la plata donde la necesitamos hoy más que nunca. Le hago la última, Pasos. Sí, y acá en el Consejo Escolar se discute, decir, el oficialismo tiene una posición, aunque sea crítica, hacia adentro de esta situación que estamos comentando. Mira, yo no lo voy a decir porque me parece. El oficialismo dentro del Consejo Escolar de Moreno ha aprobado, y vos lo sabés, ha aprobado la disposición número uno a propuesta del Frente Renovador, solicitando el 20% más de cupo y una ayuda extra por parte de la Provincia de Buenos Aires. Pero esto no lo digo yo, ¿eh? Vamos a los registros en marzo levantaron la mano todos aprobando esta resolución, esta disposición del Consejo, donde se le pedía a la Provincia de Buenos Aires que proveyera y que aumentara no solamente el valor de la ración, sino también los cupos. Digo, esto es una realidad. Lo que pasa es que, claro, seguramente por cuestiones políticas o de disciplina partidaria no podrán decirlo a viva voz como lo hago yo. Pero nosotros creo que compartimos con los consejeros escolares esta desazón y esta problemática que la sufrimos todos, ¿no? Que en definitiva, si la sufren nuestros pibes, la sufrimos todos. Paso, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Hasta luego. No, por favor, un placer. Hasta luego. Bueno, entonces ya no es una cuestión de números, ni de cupos, ni de porcentajes. En un repaso, los chicos que van al jardín, las niñas que van al jardín, los niños y niñas que van a la primaria, tienen que recibir el desayuno y la merienda. Porque es universal, así se votó. Así hay un acuerdo entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social y Humano. Si hay un ajuste como existe, modifiquen la ley. Tienen que ser responsables en ese punto. Y asumir los costos. Aquí estamos en un terreno en donde los gestores y cultores de la ley la vulneran y dicen al mismo tiempo que no hay ninguna vulneración. Si aquí hay 56.000 niños y niñas que asisten al nivel inicial de la primaria y hay una reducción de 14.000 cupos, se está infringiendo esa ley. Después, el otro elemento que nos interesaba mucho saber y conocer es que existe algo que se llama cédula escolar o educativa. Como explicó recién el consejero Pasos, que además conoce por su dilatada trayectoria al frente de una escuela como director, que se tienen que volcar en esa cédula los datos del niño o la niña y también los datos de los padres. Y para acceder a un almuerzo, entonces, hay que escribir ahí lo que es la pobreza y la indigencia, seguramente. Entonces, esto se hace. Esto se envía a la Dirección General de Cultura y Educación. Y el oficialismo, porque cuando habla Lorenzino está hablando en nombre del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, exige algo que se hace. Y se monta en ese no hacer falaz para decir cuando se haga correctamente, se entreguen los nombres de los alumnos y alumnas, no le va a faltar a ningún chico alimento. Mientras tanto, recortaron un 30% del presupuesto. Porque ni siquiera coincide en una cuestión matemática ese aumento miserable, que ni siquiera puede ser llamado así, que va de 5 a 6 pesos y de 2 pesos a 2.60. Tenemos el compromiso de charlar en la mañana de hoy, después de las 10, con Camilo Zarza. Porque administrar la pobreza como se administra, en algún punto debe generar una incomodidad. Y charlar con el responsable del SAE, si existe algún tipo de resolución distinta a la que comentaba Pasos de la cédula escolar, y que haya llegado en estos días. Si, ¿cómo se debería nominalizar a los chicos? Si ya están nominalizados, ¿qué más hay que pedir a los padres? Ojalá pueda comprenderse la profundidad de este asunto. Sobre todo en un concepto que es el universal. ¿Sí? Es universal. Si es universal, es para todos aquellos que concurren al sistema público educativo. Si no, no lo es. Y vamos a charlar en la mañana de hoy sobre una situación que le comentó el concejal, Maximiliano Tolosa, de la Perlita. Ustedes saben que se está discutiendo el pliego, se está discutiendo. Participan tres concejales en la elaboración del pliego, por lo menos es la información que tengo, junto al Departamento Ejecutivo. Correa, Benítez, Barreiro. Ellos tres. Pensando en un pliego que debería entrar en vigencia cuando se llama licitación, nuevo contrato, a finales de este año. Entonces, de aquí hasta fin de año no se puede hacer nada si la empresa incumple con un servicio. Si está vedado el Departamento Ejecutivo para hacer cumplir aquel contrato del año 2004. Y digo el concejal Tolosa porque él contó en este programa que los vecinos de Cuartel Quinto, que deben tomar el recorrido 23 o el colectivo número 23 de La Perlita, tienen que caminar 15 cuadras para llegar al fondo. Se va por Saavedra Lamas el colectivo y se bajan allí, tienen que caminar hasta Alem. Lo tomo Alem como el barrio que está más al fondo pegado al Milenio. Y no se puede hacer nada. No se puede reparar una calle mirando el derecho y no la ecuación económica. Hoy, no un pliego. Hoy. Bueno, de esto vamos a charlar la mañana de hoy también. Y vamos a escuchar a una vecina que ha colaborado con esta radio, solidariamente, que tiene que contarnos una durísima historia.

Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Al techo tren en vez de tanto balón. Bueno, vamos a charlar con Mauricio, que está en línea. Mauricio, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en un barrio de Namuncurá, del Cuartel Quinto Moreno. De Cuartel Quinto. Bien, vos recordás, seguramente, porque tenés tu historia ahí en Cuartel Quinto, ¿cómo era un recorrido normal de la línea de la perrita, el 23? ¿Por qué calles va el 23? El 501, recorrido 23, viene de Moreno por ruta 24. Sí. Hace la rotonda con Saavedra Lamas e ingresa hasta la zona de Cuartel Quinto y entra por el barrio Don Máximo, por la calle Somellera, hace una U sobre Quirno Costa y vuelve a salir hacia Saavedra Lamas, que son más o menos 7-8 cuadras. Hasta Saavedra Lamas, la ruta. Y hace como 2 semanas ya que ya no lo hace. Bien, yo he tenido y tomo como referencia el barrio Alem, que está al fondo. ¿Sí? Entonces he contado, claro, he contado entre 10 y 12 cuadras. Pero digamos que son 8 cuadras. La pregunta que te formulo cuando vos decís que hace 2 semanas que no se brinda el servicio como se debe brindar. Esto se debe, a ver, a que las calles o Somellera está totalmente destruida, se llena de agua y han sido los propios vecinos que la cortaron porque también vive gente allí, porque no hubo mantenimiento en los últimos años, porque no hay organización vecinal para reclamar de que se debe dar un servicio. Se da un servicio. El 23 no es que hace solamente una prestación a la mañana y a la tarde. Es durante todo el día. Entonces, imaginar que los laburantes, hombres y mujeres que vuelven de sus laburos ahí a Cuartel Quinto, una zona alejada de Moreno, y tienen que caminar entre 10 y 12 cuadras, es un castigo. Es un castigo. Sí, totalmente. Es un cóctel de todo. Todo se dio todo junto. Falta de mantenimiento, las calles que se fue rompiendo, los vecinos que un poco también no se organizaron mucho, solamente salen y cortan la calle para que no pase más, porque muchos accidentes y la inseguridad también, aprovechando que la gente tiene que salir caminando hasta la ruta a tomar otra línea de colectivo, también se da lo de la delincuencia, los chicos que vienen al colegio que vienen de otros barrios lejos, que tomaban el colectivo, tienen que caminar todas esas cuadras y son asaltados por el camino y se da todo. Todos juntos. ¿Y los chicos que vienen de otros barrios, de qué barrios? Y hay chicos que vienen de la parte de ya de el barrio... ¿Qué es Mayor del Pino, van? ¿Van chicos de Mayor del Pino? Mayor del Pino, Max, era ya de Don Sancho, Don Sancho. San Alberto, ajá. Barrio Grigón. Chicos que tienen que venir en colectivo. Más lejos de la rotonda de 24 como en la ruta 25... hay barrios de ahí de chicos, que hay algunos chicos que vienen de ahí, los mismos profesores que vienen de Moreno Centro. Uh-huh. Y si no tienen que cruzar por adentro, por el Milenio, y cruzar para Alem, y ahí van a la escuela, pero es todo también desde el otro lado. Que está todas las calles rotas, entonces el que tiene el auto lo piensa dos veces, porque o una, o rompe el auto en el camino, o lo asaltan y se lo roban. Es todo un poco lo que se da. Mauricio, ahí en Somellera y Tierno Costa, yo lo que tengo como registro visual, sí, es que no eran mejorados. En el caso de Somellera era un asfalto de hormigón, es decir, bien armadito eso, y ese se rompió. Sí, pero tiene 20 años eso. Claro, no, por eso te digo, no estoy hablando de un mejorado, estoy hablando de un asfalto de hormigón, ¿no? Un buen asfalto, sí, pero sí, sí. Si 20... Con cordones, todo. Claro, cordón, cuneta y demás. Rompió, tiene 20 años. Ajá. Hay una esquina, en la esquina de la sala de primeros auxilios, esa sala de primeras lagunas, porque nunca se fue el agua de ahí. Años que está el agua en la esquina, y la ambulancia no, tiene que andar con un GPS buscando una calle para poder salir y llevar a los pobres que caen en esa sala, porque no, salir no es fácil tampoco. ¿Vos viviste toda la vida en Cuartel Quinto? Sí, yo vivo siempre, desde siempre vivo. ¿Qué edad tenés? 38. ¿Y hace cuánto que no ves obras públicas en Cuartel Quinto? Acá en Cuartel Quinto, muchísimos años. Te puedo estar hablando de 8 años fácil. Se remienda lo que ya está, y lo último que han hecho el año pasado es tirar cascotes en las calles aledañas a los asfaltos, y entonces ahora huyen todos por ahí. No hay fuerza para organizarse. Digo, antes había Cuartel Quinto, además tiene su historia y sigue poseyendo una historia muy importante de organización comunitaria. Sí, antes era así, pero últimamente como que la gente le esquiva. Está muy susceptible por el asunto de la inseguridad, no quiere hacer nada, no se anima a salir. Uh-huh. Pasan muchas cosas acá. Esta cuestión que estamos abordando con Mauricio, que tiene que ver con la destrucción del asfalto, lo que lleva a que la Perlita no pueda transitar por Somellera, Tierno, Costa, e ir hasta el fondo y pegar la vuelta y salir a saber a Lamas, supongo que debe tener un impacto en el nivel de ausentismo en las escuelas, ¿o no? Y algunos sí. ¿Y sí? Algunos sí, porque lo van a pensar dos veces. Porque imagínate que el colectivo te deja en la puerta de la escuela, tenés que cruzar y entrar, nada más. Y ahora que tenés que caminar muchas cuadras, calles rotas, pocas veredas, muchos ladrones. Entonces, una cosa como para pensarlo, uno no sabe si estudiar ya es arriesgar la vida, las cosas, muchas cosas pasan acá. La Perlita no puede ingresar por Somellera de ninguna manera, porque se hizo... No, pero se lo han cortado directamente. Está cortada por un cráter, porque hay un cráter ahí. Y más o menos, es como si hubiese caído un meteorito, claro. Ajá, es decir que si la se Perlita... Se ha quebrado ese asfalto, ese pavimento, se rompió y lo han sacado el agua con máquinas, así lo han sacado y le han puesto una capa de asfalto, pero eso no dura mucho. Ajá. Eso puede llegar a dar 2 o 3 meses, es mucho el tránsito que tiene de colectivos, hay 3 líneas de colectivos que pasan por esa calle, y más todo el tránsito en general, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de colectivo que pasan por allí? Y acá pasa el 501, el 440, que va a San Miguel, y el que va se pasa el 365. Bien, entonces las 3 líneas, las 3 empresas, no pueden circular por donde circulaban. Sí. Bueno. Y el impacto y la afectación está en el servicio del transporte público, que lleva a que todas las personas que vienen al fondo, como dijiste vos, Alem, Namuncurá, tienen que venir para Saavedra Lamas, si quieren tomar el colectivo. Caminando. Sí. Caminando. Y para volver a sus casas se tienen que bajar en Saavedra Lamas. Sí. Imagínense la gente que viene a trabajar tarde, noche, 7, 8 de la noche. Es complicado. Es complicado. Bueno, vos no avisorás ninguna instancia de de corte para exigir la restitución del servicio. Aquí lo que se cortó la calle para no destruirla más, ¿no? Por parte de los vecinos. Ese es el corte que hay hoy. Sí, deberían organizarse unos vecinos, sobre todo los que viven sobre esa misma calle. No, yo diría que se tienen que organizar todos los que están ahí porque no tienen el servicio público. Claro. Porque si no estamos... Ahí solamente baja el que vive justo en la esquina esa donde está el agua, saca su camioneta y les corta el paso, le atraviesa la camioneta por la calle para que no pasen más. Pues cuando pasa el colectivo hace un efecto ola tipo riachuelo y mete todo el agua para dentro de la casa. Por eso, ese vecino dijo, bueno, listo, hasta acá. Yo entiendo lo que están reclamando los vecinos, entiendo que es el Servicio Público de Transporte, pero el agua ingresa a mi casa, yo tengo que preservar mi casa, mis bienes, y se terminó. Entonces, fíjate que la decisión la tomó ese vecino o esos vecinos de Somellera. Tomaron la decisión porque no podían aguantar más la situación. Entonces, hay un vacío de autoridad. No hay respuesta en estos lados. Acá no hay respuesta nunca. Muy bien, Mauricio. Tiene que pasar algo grave para que... Tiene que pasar algo grave. Ojalá que no suceda, sí. Y que esto sirva... No, uno no quiere llegar a cero. No, claro. A uno le gustaría que las respuestas lleguen cuando las necesita uno. Bien, entonces reiterame, Mauricio. Hace 2 semanas que La Perlita no presta el servicio como lo debería prestar. 2 semanas. No, sí. 2 semanas. Mauricio, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, entonces hay que alterar un segundo el eje. Sigan estudiando el pliego, porque lo está haciendo el Ejecutivo. Pero de aquí a noviembre, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos de aquí a noviembre con esta situación? Pueden ir a parchar de nuevo, parchen. Porque si no lo hace el Departamento Ejecutivo, si no lo hace el Consejo Deliberante, primero están admitiendo que la responsabilidad es de ellos. No de la empresa. La empresa anda con un camioncito y tira cascotes y algo de material asfáltico en caliente. Esto lo tengo que decir y lo he señalado en varias oportunidades. Pero no se puede esperar de aquí a noviembre para que se dé un servicio el 23 como se estaba dando. Está claro eso. Es una obviedad lo que digo. Pero imagino que no pueden ningún concejal, ningún funcionario del Departamento Ejecutivo decir, esto se va a arreglar con el nuevo pliego. Yo espero no obtener una respuesta de este calibre. Espero. Y lo que deben hacer es ir hasta Cuartel Quinto. Por ahí el arquitecto Vega o la gente del IDUAR, más que del IDUAR, de Secretaría de Obras Públicas, ya está al tanto de esto. Imagino, está al tanto. Y van a resolverlo en lo inmediato. Pero pasaron 15 días. Y ya no hay Somellera ni Tierno Costa, no hay calle. Los dejan en Saavedra Lamas. Con toda esa composición que decía Mauricio, ese cóctel, que vincula hechos y una psicosis. Hechos y una psicosis. El temor y la inseguridad, el pánico. Y esto es lo que está pasando hace 15 días, con un servicio que no se presta. Por lo tanto, así como charlábamos el primer tema de la mañana, que era el incumplimiento de la ley, bueno, aquí se está incumpliendo el contrato. Lo que la propia empresa aceptó en el momento que debió aceptar en el año 2004, que es este recorrido debe llegar a este lugar. Tiene que ir por Somellera, Tierno Costa, llegar hasta el fondo, pegar la vuelta, salir de nuevo por Saavedra Lamas, ir hasta la punta del barrio José Cepaz. Es esto. Pero no lo está cumpliendo. Y entonces se impone una obligación para los concejales y el Departamento Ejecutivo. Resuelvan este conflicto. Resuélvanlo para evitar lo que decía recién Mauricio, porque las condiciones están dadas para evitar algo grave. Y lo grave no lo voy a exponer. Ustedes pueden imaginarlo. Hay incumplimiento del contrato

94.5 FM Las Chacras, porque somos la radio. Porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, arrancamos el programa de hoy apostando y proponiendo darle valor y sentido a la información. La información pública, esa que a veces escasea y que es importante hacer un recorrido de chequeo. Para lo cual, les anuncié que íbamos a charlar con Camilo Zarza, pero Camilo, que siempre nos atiende, dice, traten de hablar con el presidente del Consejo Escolar, que está en línea, Gabriel del Río, del tema que en la mañana de hoy ya se manifestó Sergio Pasos, de esta nominalidad a partir de una definición pública que la escuchamos ya en 2 oportunidades del diputado Guido Lorenzino, diciendo que los consejos escolares son cajas negras y entonces hasta tanto no se nominalicen los niños que asisten a los a las distintas modalidades alimentarias, no se va a recomponer como estaba antes porque se detectaron irregularidades. Esto lo dijo no solamente el diputado Lorenzino, sino que lo expresó el ministro Aparicio en una reunión que tuvo con los presidentes de cada uno de los bloques legislativos hace 15 días atrás. Más que discutir los entretelones y las declaraciones, charlar con Gabriel del Río sobre lo que es la nominalización. Ya dijo Sergio Pasos que cada director de cada escuela debe entregar lo que se llama cédula escolar. Por lo tanto, existe una nominalización y además lo que es el desayuno y la merienda son servicios universales, por lo tanto debe alcanzar a todos los niños y niñas que van a las primarias o a la primaria y al nivel inicial. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? El presidente del Consejo Escolar para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. Bueno, muchas gracias por atender. La verdad que si el diputado provincial dijo eso, utilizó desafortunadas palabras, pero bueno, no. Se decía fuera del micrófono, no voy a entrar en controversia con lo que dice el diputado, pero la verdad que no es así en absoluto. Y si él cree que los consejos escolares son cajas negras, bueno, que disponga de la gente necesaria para ver la documentación y demás. Me parece una salida muy fácil a resolver una problemática que es más compleja, ¿no? No sé si vos tenés tiempo, pero si querés te hago escuchar el audio. No es una apreciación mía, claramente lo dijo así. Bueno, pero por eso decía, la responsabilidad, sí, y la necesidad también de decir que me parece que es una barbaridad si dijo eso. Pero sí, bueno, y volviendo a la nominalidad, sí, yo te decía, hay un convenio marco entre Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano donde el Ministerio de Desarrollo le dice a la Dirección General de Escuela que tiene la obligación de mensualmente remitir los beneficiarios del servicio alimentario. Sí. Con lo cual, eso sería un registro único de beneficiarios. Eso implica nominalizar los chicos. Y nominalizar los chicos significa los datos del alumno con el padre o el responsable o el tutor a cargo, justamente para poder identificarlo. Uh-huh. Pero eso existe. Lo que decía Pasos en la mañana de hoy es que eso está. Es decir, la cédula escolar, eso es una forma clara de nominalizar a los niños. ¿Verdad? Tal cual. Y además, el otro punto es si, corregime si estoy equivocado, pero el desayuno y la merienda, el DMC, es universal. Entonces, todos aquellos que concurren... Claro. Es universal, es cierto. Todos los chicos que asisten a la escuela deberían beneficiarse con un desayuno o una merienda. Ajá. Particularmente yo y otro compañero fuimos la semana pasada, no la anterior, jueves y viernes, y en particular el viernes la otra semana, a hablar con Eduardo Aparicio, el ministro de Desarrollo, y él se comprometió personalmente, y además lo dijo públicamente, por lo menos con Moreno y con otros distritos, a ampliar el presupuesto de desarrollo social, con lo cual nos va a permitir llegar a todos los chicos que tengan necesidad de servicio, al que es universal y al de comedor que necesite hacerlo. Eso fue un compromiso que asumió hace 10 días y esperemos que se cumpla, porque se va a ver reflejado seguramente cuando hagan el depósito para el pago de proveedores. Uh-huh. El recorte de cupos en Moreno, en lo que es universal, son 14.000. Es lo que dice Pasos. Y en realidad fue la primera instancia tal cual. Fue una que hizo el Ministerio de Desarrollo, con lo cual nosotros inmediatamente manifestar la necesidad de que eso no sea así. Y por eso te digo que hubo un compromiso expreso, personal, del ministro, donde nos pidió que volviéramos a confiar en el desarrollo de la provincia, en un incremento en el presupuesto global de todos los meses, para el pago de proveedores, que nos va a permitir llegar a todos los chicos. Uh-huh. Estamos a días de poder plasmar eso. Bien, lo que queda claro, de Río, que el incumplimiento no es de parte de ustedes, sino de la provincia. Si es universal y hay 14.000 niños y niñas de Moreno que no reciben lo que deben recibir, es un incumplimiento provincial, ¿verdad? Sí, a ver, el Consejo Escolar, por lo menos en lo local, muchas veces aparece como el malo de la película, el que no responde a las necesidades. Cuando lo he dicho un montón de veces, que hay cuestiones que nos exceden. Desde lo local hacemos conjuntamente con el intendente todo lo que está a nuestro alcance. Te vuelvo a decir, para darle un marco a esto desde lo jurídico, desde lo legal, existe un convenio que es el número 56 del año 2002, donde el Ministerio de Desarrollo y la Dirección General de Cultura acuerdan respecto a la prestación del servicio alimentario en las escuelas un montón de cuestiones. Entre ellas, el listado desde educación a desarrollo de los beneficiarios de esta prestación, de este servicio, uh-huh, que sería en su momento el registro único de beneficiarios. Bueno, eso tiene que ver con la nominalización de los chicos. Ahora, lo pensemos, porque vos hace mucho tiempo que estás laburando en esta materia, Gabriel. Uh-huh. Cuando comienza el año, una escuela tiene el registro de matrícula, de si vienen tantos chicos, ¿no? Sí. Tiene que tener ese registro. Bueno, si es nivel inicial o primaria, eso se debe girar, no sé, inspección va a la Dirección General de Cultura y Educación, es decir, ahí está la nómina de chicos. Si se tiene que hacer este laburo todos los meses, es una forma, primero, muy compleja para un director o director de escuela, lo que lleva a trabarlo todo. Porque, ¿qué hacen después en La Plata, Gabriel? ¿Qué tienen que chequear mes a mes si la matrícula se redujo en 5 niños, 10, y se aumentó la matrícula? La universalidad. Precisamente, claro. La universalidad es que es desayuno y merienda, va por matrícula. Pero por eso mismo. Que van, excepto, a ver, hay una asistencia media que te dice cuántos chicos van por día. Entonces al mes tenés un resultado justamente de asistencia media. Respecto del comedor, que debiera ser más focalizado, porque no es universal, sí, es donde tendría que funcionar esto de la nominalización, ¿se entiende? Y eso lo tiene que hacer la escuela. Eso no lo hace el Consejo Escolar. Eso lo tiene que hacer la escuela, el director de una escuela. Y debería hacerlo la escuela, porque es quien tiene el primer vínculo, claro, con el alumno. Uh-huh. La realidad es esa. Yo entiendo que es una carga de trabajo más a la que tienen, pero hoy no existe otra herramienta ni otro método. El que existe es este, perfectible seguramente, se puede mejorar, pero bueno, la manera hoy es esta. Ustedes votaron en el Consejo Escolar una disposición, ¿no? Porque fue por unanimidad, de aumento de presupuesto y aumento de cupos. No, después pasó todo lo que pasó. Esto fue al comienzo. Sí, por eso, al principio lo que le plantearon ustedes a La Plata es que necesitaban esto porque tenían una radiografía. ¿Qué mejor que ustedes de pedir a partir de lo que están viendo? La respuesta fue un ajuste. Y ahora Aparicio se comprometió con vos a que, no sé, va a haber una reformulación de presupuesto. Y un incremento en el presupuesto conmigo y con otros presidentes de otros consejos escolares que fuimos a verlo con la misma preocupación, en hacer un incremento en el presupuesto de desarrollo que viene a los consejos para el pago de la prestación de estos servicios. Además de la redistribución de cupos, que esto quiere decir, bueno, si una escuela por ahí tiene algún exceso en el cupo, que podamos otorgárselo a otra. Eso es un manejo interno que nos permite a nosotros algún tipo de solución. Las condiciones están dadas para no tener dificultades. Bueno, de hecho, el lunes pasado terminamos con el tema de la licitación. Nosotros somos en eso muy respetuosos y prudentes de la normativa y queremos que el servicio se licite. De hecho, lo hicimos. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para transparentar, para no generar situaciones conflictivas en la escuela, que a los chicos les lleguen lo mejor. Bueno, también tenemos que controlar el servicio entre todos. Uh-huh. Es una tarea ardua, pero bueno, por lo menos dentro del consejo, hasta con los consejeros de otros espacios políticos, nos comprometimos a controlar la prestación del servicio, en el sentido de que se llegue lo que corresponde y que los chicos tengan lo que corresponde. Nosotros aspiramos a que los chicos los días miércoles coman milanesa con puré, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer lo necesario para que eso se cumpla, porque queremos para nuestros chicos lo mejor. El año pasado... Después hay que gestionar. La sí. gestión pública no es sencilla. No, claro. Pero bueno, hay que trabajar y lo hacemos. El año pasado, ¿para qué fecha ya tenían la licitación del SAE hecha? Bueno, el año pasado hubo continuidad en la prestación del servicio porque no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones. El año anterior, esto es, estamos 2014, 2012, ¿en qué fecha ya estaba? Vos sabés que yo tengo como idea que en abril. Sí, totalmente, era principio de año. Principio de año, por eso te digo marzo, pero abril a más tardar, ya estaban las empresas por áreas, por zonas. Bueno, entonces hay algo que está pasando hace 2 años, Gabriel. Es decir, esto es una continuidad de algo que está sucediendo hace 2 años. Y la respuesta, por eso te digo, y la respuesta del gobierno... Veníamos con un valor de una ración de comedor de 5 pesos y de DMC, o sea, desayuno de 2 pesos. Claro. Con un atraso en los pagos a los proveedores de hasta 6 meses. No, obvio que algo estaba pasando. No, pero yo te digo, los valores para mí son insultantes y son una vergüenza. Porque hay que administrar la pobreza. Y ustedes tienen que poner la cara después. Porque no la pone el diputado ni Aparicio. La tienen que poner ustedes. Si encima tenés un compañero que dice que los consejos son las cajas negras, la verdad que... Bueno, no tengo más que decir que son palabras desafortunadas. Sí, es algo más que eso. Pero voy a lo siguiente, que la respuesta que hubo ante una situación de 2 años fue un ajuste. Entonces, ¿de qué manera se puede gestionar y hacer política así? Con algo que es un derecho. Es una pregunta a Gabriel de Río, que es un dirigente político. ¿Cómo se hace política gestionando esto? Mira, el ministro de Desarrollo dice, y públicamente lo dice, que no existe ni exclusión ni recorte. De hecho, fue acomodar presupuestariamente todo un sistema complejo, porque era el aumento de la ración en detrimento de menos chicos en los comedores, en realidad. Nosotros, al ver que sube la ración, pero baja la cantidad de chicos que pueden ser beneficiarios de esa prestación, vamos y lo reclamamos. Y de hecho se hacen eco y se supone que lo van a solucionar. Yo no estoy, la verdad, no estoy en la piel de ellos para ver de qué manera gestionan sus y hacen sus acciones de desarrollo. Nosotros vimos una cuestión que era injusta para los chicos de nuestro distrito, fuimos y reclamamos. En esa reunión, eso sí le podés decir vos al ministro, que vos sos el presidente del consejo, le dijiste, disculpe ministro, hay un recorte de 14.000 cupos en Moreno de un servicio que es universal, ¿eso sí lo dijiste? Por supuesto, de hecho nosotros cuando vamos a hablar con el ministro... ¿Y qué respondió Aparicio cuando vos le dijiste? ¿Pero qué respondió Aparicio? La reunión que tuvimos, sino en otras que venimos teniendo. Yo me fui con matrícula firmada por la inspectora jefa regional de educación para decir justamente esto. Mira, los pibes que tenemos en Moreno son tantos. Ni siquiera llegamos con la cobertura del programa universal. Bueno, reconocer eso fue justamente hacer un incremento en el presupuesto de desarrollo. Bien. También es cierto que ahora están pagando a mes vencido, digamos, después de 30 días, lo cual permite que nosotros podamos exigirle a los proveedores que les toquen ser mejor prestación, porque la forma de pago es mejor. Cuando vos te deben 6 o 7 meses, ¿qué le podés exigir a un tipo más que lo lógico, no? Por supuesto, pero es muy difícil. Hoy las condiciones de pago se han modificado y a nosotros nos permite pararnos de otra manera, para exigir también de otra manera. Claro, bueno, la última, entonces, esto se lo pudiste decir a Aparicio, Aparicio lo reconoció, qué bueno que lo reconozca, delante tuyo, porque en forma pública, en declaraciones públicas, dice de que no hay ningún tipo de ajuste, no hay ningún tipo de reducción, ni nada, no hay nada de eso. Mirá, así que qué bueno que te lo reconozca. Bueno, es por esta cuestión, nosotros venimos trabajando para vos hacer un reclamo y demostrar la necesidad que tenés por nuestro distrito, vamos con herramientas objetivas y decimos, mirá, nosotros con este presupuesto no llegamos a cubrir a todos los chicos, entonces logramos el incremento del presupuesto justamente porque se reconoce que lo anterior era escaso, es así de sencillo. Sí, además vos fuiste con el instrumento, por lo que escuché recién, vos fuiste con la nominalización que se reclama, es decir, mirá... Yo fui con la matrícula que tenemos en Moreno. Pero por eso... firmado por nuestra inspectora jefa regional, que es quien pedagógicamente, digamos, tiene la autoridad para certificarlo. Correcto, y por bueno, eso. Mira, Moreno tiene tantos pibes. Con este presupuesto yo no llego a darle de comer a los chicos. Bueno, gestionamos, charlamos, dialogamos y conseguimos un incremento en el presupuesto que debería plasmarse en el transcurso de esta semana cuando se depositen los fondos. Ojalá que así sea. Bueno, si no, volveremos a la carga en el buen sentido para seguir reclamando por nuestros chicos. Bueno, yo agradezco mucho tu tiempo. Dos cuestiones muy breves. El SEAT, ¿ya se entregaron las llaves? Bueno, te agradezco que me lo preguntes porque te iba a sacar yo el tema para contártelo. La semana que pasada, por suerte, después de mucho tiempo de gestión, después de un parate importante por diferentes problemáticas, logramos tener la llave del edificio nuevo, que va a ser la sede del centro de estimulación, pegado al hospital, que es el lugar más indicado para que funcione por la problemática de los chicos. Sí. Así que la verdad es que la semana pasada estuve muy contento, feliz de verdad, porque fui parte junto con otros actores de la educación de este proceso y me da alegría que los chicos puedan tener su lugar el que corresponde, en realidad. Bien, entonces, ¿y la mudanza se hará después de vacaciones? Estuvimos con la directora y con los docentes y acordamos después de las vacaciones para aprovechar las vacaciones para poder mudarse, para hacer algunos detalles de mejor funcionamiento para el servicio dentro del edificio nuevo. Así que si Dios quiere, después de las vacaciones vamos a estar ahí con el servicio educativo del edificio nuevo. Bien, y la otra tiene que ver con el jardín, creo que es el 923 de la Reja Grande, que tiene un problema de calefacción, es decir, el 24... Sí, está hecha toda la obra, pero no la habilitación, entonces hoy no hay clases. Estamos trabajando en la calefacción de ese jardín, lo tenemos absolutamente identificado. Voy a reforzar lo que me decís, no tengo el hoy, digamos, de lo que pasó en el jardín. Así que vamos a estar trabajando en eso. Bien, te digo, hoy el cartel se puso el viernes. A partir de hoy no hay clases. Si por ahí te doy el dato, si están trabajando, a ver si pueden resolver la situación esa. Para solucionar eso también. Muy bien, presidente, le agradezco mucho. Hasta luego. Ahí pasa Gabriel Arriba. Bien, la nominalización. ¿No? Queda claro que en la reunión, y esto es lo importante, en la reunión que tuvo el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, con el ministro Aparicio, le dijo, con la plata que vos me mandás no alcanza a cubrir lo que debe ser universal. Ya no es una cuestión de opinión de quien les está hablando. Ahora, hay que hacer todo un recorrido, un camino para llegar a conclusiones que de antemano son obvias. En términos políticos, lo que dijo el diputado Lorenzino es una barbaridad para el propio Frente para la Victoria. La mayoría de los municipios están gobernados por el Frente para la Victoria. Y cuando Lorenzino dice, son cajas negras, está hablándose a sí mismo y le está hablando a su partido o a su frente. Sí, esto es definido como un acto de irresponsabilidad. ¿Qué tiene que hacer un funcionario público? Ir a la justicia y denunciar. Pero reclamar esto es demasiado primario y hasta estúpido. Es una forma de decir, nosotros queremos transparentar y los consejos escolares son todos oscuros. Que de hecho hay una historia bastante abundante sobre consejos escolares, que no viene al caso señalar porque lo hemos indicado. Y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Hace 2 años que no se llama licitación. Y eso genera una dependencia más que elocuente. Y debe traducirse si la prestación se ajusta al menú votado y es algo que nos merecemos hacer. Hasta aquí no hemos podido hacerlo, pero es una obligación ya de nuestra parte de este programa hacerlo. Sobre todo porque la semana pasada, cuando charlaba Cintia con una mamá de un jardín, perdón, de la escuela de La Reja Grande, que se incendió el medidor de luz y no tenían el servicio eléctrico, decía, los chicos están tomando mate cocido, agua, jugo, es muy poco lo que se entrega. Entonces, queda claro en la mañana de hoy, hemos alcanzado el mínimo objetivo de informarles a ustedes que la nominalización existe. Lo tiene la escuela, lo pasa a inspección. Inspección va a la Dirección General de Escuelas y Dirección General de Escuelas al Ministerio. Es decir, Juan, Pedro, Tito, todos estos chicos tienen que comer. Estoy hablando del comedor, del almuerzo, porque desayuno y merienda es universal. Y queda claro en la nota que hicimos, tanto con Sergio Pasos como con el presidente del Consejo Escolar, que están incumpliendo con la ley. Porque ratificó el presidente del Consejo Escolar que la reducción de lo que debe ser universal es de 14.000. Entonces, hay 14.000 niños y niñas que no reciben ni desayuno ni merienda porque así lo decidió Scioli. Yo me vuelvo a plantear, si hay un incumplimiento de algo que el propio gobierno firmó, ¿qué es lo que hay que hacer? Cero reacción. Es pedirle a la propia institución que viola la ley que deje de violarla, que se apiade de los niños que tienen hambre. Pero como hay una construcción muy fuerte en términos de relato de que no hay más hambre, bueno, no hay más hambre. O sea que los chicos van a la escuela a comer porque tienen ganas, es decir, están tan llenos en la casa, tan satisfechos que dicen, bueno, voy a seguir comiendo en la escuela. Este es el concepto. Y es concepto político, ya no es económico, no es de nominalización. Es decir, es una condena porque decidieron no verlos más. Porque los convirtieron en números, que ya lo eran para muchos, pero ahora son cifras. Ni siquiera porcentajes, son cifras. No se llama ni Juan, ni Pedro, ni Tito. Números, cifras, cupos, porcentajes. Ahora el tema es este, ¿no? Oficializado que la nominalización existe, sabrán, además del cuestionamiento que se puede hacer a quien entregó esta definición, al diputado Lorenzino, qué es lo que hay que hacer en La Plata. El camino está marcado. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en materia informativa. Tanda de media hora y seguimos. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma!

porque pasan las cosas que pasan. Uh-huh. Yo, por ejemplo, iba a visitarla a mi hija. Cuento un poco, ¿tenés tiempo? Sí, claro, sí, claro. Iba a visitarla y era una casa normal. No, no se veía la violencia, pero ella había cambiado su manera de ser. Pero como ella había tenido dos gemelos, el día del tornado, que vino acá, estaba embarazada. Ella tiene dos gemelos, dos mellizos, y una nena nace con un hematoma, ¿viste?, en la cara. Con un hematoma en la cara. Sandra, vos sabés que se escucha como... no del todo claro. A ver, correte un poquito, a ver si te podemos escuchar mejor, porque es muy... A ver. ¿Ahí te escuchas mejor? Ahí se escucha un poquito mejor, sí. Entonces, por el tornado, tu hija se va a vivir a tu casa. No. Ella tuvo un... sale corriendo porque se le vuela a la casa, entonces ella me dice a mí que se cayó por el camino, ¿viste? Sí. Y cuando nacieron los bebés, le tenía magioma. Y ella ahí cambia, ¿viste? Empieza a cambiar desde que se junta con este hombre. Y yo pensé que ella estaba triste porque ella se echaba la culpa, que la nena nació así, porque ella se cayó y todo ese tipo de cosas. Ella tuvo un cambio en su vida, ¿entendés? Uh-huh. Desde que se junta con él en adelante. Y nosotros siempre tratamos, ¿viste?, de alentarla, que no era culpa de ella. Hasta que un día recibo un llamado de una vecina, y me dice que vaya, que el tipo la estaba matando a mi hija, la estaba golpeando. Yo la encuentro a mi hija desangrada desde la cabeza hasta los pies. Y yo le preguntaba qué le había pasado, y ella me, y los vecinos me decían que él le estaba pegando, y ella me decía que no llame a la policía, que no le pegó, pero en un estado alterado terrible. Bueno, hice denuncias, para que la comisaría de La Reja me tomara una denuncia, estuve 4 días dando vueltas. Aguantarme, viste, las risas, que tu hija es grande, que cuando se cansen de cagarla a palo, ella lo va a dejar, que es mayor de edad, todo ese tipo de cosas, viste. Que bueno, tuve que poner un abogado, llegué hasta fiscalía, en fiscalía presentaron los testigos que vieron en la manera que él le pegó, y que no era esa la primera vez, que ya le pegaba todos los días, que no la dejaba dormir. Declararon cada cosa a los vecinos, y bueno, él estuvo un mes, lo largaron, a mí me dijo la abogada de ahí, de la fiscalía, que toma la declaración de todas las personas, que él salió con el compromiso de que no se iba a acercar nunca más a Natalia. Hoy día está junto con ella, la llevó a vivir a otro lado. No tengo contacto desde octubre del año pasado ni con mi hija Natalia ni con sus hijos. No tengo contacto con ella, no sé de ella. Ahora, Sandra, no sé de la... Natalia sí. Nunca lo denunció a él. No, nunca lo denunció porque, bueno, ahí la gente que declara, una señora, porque viste, acá en el barrio Capaz Conino las casas son pegaditas. Sí. Tiene una pared nomás. Bueno, la vecina comenta que él la amenazaba a la nena, que no es para él, con un arma de fuego en la cabeza, que el día que la denunciara que él le iba a matar a la hija. Uh-huh. La tarea estaba muy muy choqueada. La enfermó, Natalia está enferma. Y cree que él puede llegar a hacer esas cosas, ¿me entendés? No, lo que es muy fuerte cuando vos contás esto, que es un relato tan tan íntimo, y quiero decirle a la audiencia que Sandra ha tenido una decisión de subir en las redes sociales la fotografía de el golpeador, de su hija y probablemente de sus nietas, ¿verdad? Fue una decisión que tomó Sandra y quiere hacerlo público en el mejor sentido. Es decir, lo que está planteando es un dolor muy fuerte de haber hecho una denuncia, de seguramente distanciarse de su hija, porque su hija considera que es culpable. Me parece que ahí radica un elemento muy muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué culpa puede sentir tu hija? Y es una culpa que le permite al violento ejercer todo tipo de violencia, es decir, olfatea esa culpa y ejerce el poder, y tu hija se distancia de vos porque quién sos vos para meterte en mi vida. Estamos hablando de cosas, estamos hablando de cosas muy, a ver cómo te diría, muy simples, que tienen esa complejidad, pero son vistas así. ¿Por qué meterte en la vida de ella? Y ella te hace sentir a vos que no tenés autoridad para meterte, ¿no? Que lo puede resolver. Antes, ella lo puede resolver. Claro, antes de que pasara esto, te quiero dejar claro. Después que nació la bebé y que tenía la acción, me dije que se sentía culpable, yo la llevé al médico a ella. Y acá en la sala de casacos está la historia clínica, donde el médico me mandó, cuando todavía no se había descubierto que él le pegaba tanto, a ver a un psiquiatra, un médico psiquiatra, porque ella estaba mal. Y él nunca la dejó ir, nunca la llevó, yo la quise llevar, ella me dijo que no, que se iba a curar. Se la enfermó. Uh-huh. Esto lo dejé claro en la justicia, pero no me dieron una contención psicológica para ella. Yo sé que él, a él sí lo vieron los peritos psicólogos, creo, y a él lo mandaron a hacer un tratamiento. O sea, que él está enfermo. Él está enfermo. ¿Él estuvo detenido? Estuvo detenido, sí, sí. Y porque se comprobó todo. Todo, por medio de testigos. Fueron aclarados como 10 testigos, estuvo preso. Menos de un mes. Menos de un mes. Menos de un mes. Es el único momento que el estuvo... El arma no se la encontraron, así que el arma todavía la tiene en su poder. Porque no se la encontraron. Bien. ¿Qué edad tiene? ¿Y cuál es el nombre de este tipo? El nombre de él es Federico Leonel Díaz. ¿Qué edad tiene Federico? Y debe tener más o menos unos 29, 30 años. ¿Él estuvo preso en otro momento? ¿Estuvo en la cárcel? No. Nunca. Pero yo anduve investigando todas las parejas anteriores que él tuvo, que también está declarado en la fiscalía, todas las parejas que él tuvo anteriormente, a todas las molió a palo. Es más, en un episodio, le pegó tanto a una mujer que tuvo dos hijos con ella, el bebé falleció. Y cuentan algunas personas, dice que él le pegó tanto que con la bebé en los brazos que se habrá golpeado y a la noche falleció, pero nadie investigó nada, nadie. Nadie investigó nada. Por eso yo le tengo miedo al tipo, a mí no le importa de las criaturas, no le importa. Lo único que pude conseguir investigando que la chica esta que le murió el bebé se llamaba Ana, que vivía por allá por el fondo, por el barrio de los paraguayos, y me contaban los mismos vecinos paraguayos que la manera que la golpeaba. A ver, la decisión Sandra, la decisión de la justicia fue detenerlo a él durante un mes. ¿Con qué causa? Es decir, ¿cuál fue la carátula o el delito o la imputación a Federico? ¿Lesiones leves? ¿Qué fue? Por lesiones, sí. Y por las amenazas. Lesiones y amenazas. Un mes detenido. Claro, las amenazas. Sí. Sí. Yo no estoy... Amenazas. Sí, no estoy pensando en la detención. Estoy viendo cuál fue la salida que tomó, en este caso la justicia, para ponerle fin a un delito. Bueno, un mes y en libertad. En ese mes... ¿Él recibió algún tipo de tratamiento? ¿Tu hija fue atendida psicológicamente? Quiero decir, la denuncia es la denuncia y para el fiscal terminó ahí. Bueno, yo fallo, bueno, un mes. No sé por qué salió en un mes. No, ese es el punto. Digo, ¿de qué manera se asiste a la víctima? En este caso, tu hija, que entiende que su compañero no ejerce violencia. Cuando claro. Yo quiero saber qué tipo de asistencia recibió tu hija, si es que la recibió. No, ella fue a la psicóloga una sola vez, donde ella negó todo. Claro. Y no tuvo más nada, más ninguna contención, no hubo ninguna, viste, los grupos estos de asistente social, nunca la visitó un asistente social, lo pedía a gritos, que la visite un asistente social, que pueda declarar la nena, que se meta a un juez de menores, no, nada. Porque la nena te cuenta todo, cómo él la amenazó con el arma, la nena cuenta, por eso no tiene contacto conmigo. ¿Cuántos años tiene Natalia? Natalia ahora tiene 20 años. 20 años. Y tiene tiene ya la llenada de hijos, tiene ya 4 hijos. 4 hijos. De 2 nenas son discapacitadas. No te digo la que nació con el mangioma, que eso se le hizo adentro de la cabecita. ¿Yo qué puedo pensar ahora? Que eso fue un golpe. ¿Qué puedo pensar? Cuando la nena nació le preguntaban en la entrada, ¿te golpeaste? ¿Tuviste algún accidente? Y ella decía que no. Desde que subiste la foto de Federico a las redes sociales, ¿tuviste algún tipo de amenaza de parte de él o de alguien? No, las amenazas las tuve cuando hice la denuncia, sí, de telefónica, está todo fiscalía. Está bien, pero ahora que vos pusiste la foto de él en las redes sociales. No, ahora no, claro. Pero antes sí, muchas amenazas telefónicas, de distintos números, de otro número. Desde octubre del año pasado que no ves a Natalia ni a tus nietos. No. Pero ¿sabés a dónde está viviendo Natalia? Y ahora más o menos la ando buscando de vuelta. Así que vos no sabes. Vos no sabés a dónde vive tu hija. No. No, él siempre se la llevó. Siempre hizo el aislamiento sobre la familia. Ninguna persona de mi familia tiene contacto con ella. Ninguna. Bueno, Sandra, bueno, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias por el testimonio y la valentía. Bueno, muy amable, gracias por tu reportaje. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿cómo decir? La palabra de una abuela que decidió ir a la justicia, y esto lo conocemos, Sandra nos ayudó mucho en un locro que hicimos el año pasado. Ella es de Casasco. El año pasado yo la pude conocer a Natalia. Y fue a la lógica. A la lógica, después de hablar con Natalia en tantas oportunidades, la lógica de ir a la justicia. Digo, la complejidad, cuando hablo de lo simple, No estoy expresándome en que esto es así. Estoy diciendo que lo simple en las vivencias, en lo cotidiano, en la rutina, hacen que lo complejo sea simple en una descripción. Esto es, ¿qué te tenés que meter vos en mi vida? Y si no tenemos herramientas ante eso, lo natural es que digamos, tienes razón. Y después el segundo paso natural es, bueno, si le pega, algo estará haciendo. Y después cuando aparece golpeada, se le puede decir, bueno, pero es tu compañero y es tu marido. Y así seguir. Y así seguir hasta el final. Hasta el final. Entonces, Sandra rompió con algo. Dijo, esto no está bien. Y sin mayores herramientas, pero con algo en la mano, que es, me presento en la justicia, digo que a mi hija la están golpeando, que tengo miedo por su vida y por la de mis nietos, fue y estuvo 1 mes y medio detenido. Pero, ¿qué explica esto? Y entonces aquí aparecen las complejidades, que terminan volviendo simple la rutina y lo cotidiano. Que la víctima, negó todo. Entonces, no hay causa. No hay causa judicial, pero hay una causa social. Entonces, si lo judicial no funcionó porque la víctima dijo, no es cierto. Si lo que dice mi madre no es real. A mí, Federico no me pega, no me maltrata, no me violenta. Hay otra causa, que es la social. Entonces, se pierden las dos causas. Y se llega a la instancia final de Sandra de colgar en las redes sociales la fotografía del violento. Con los riesgos que eso representa. Y la nota de hoy, realizada con Sandra, es para tener un registro de que esta mujer, además de las redes sociales, tiene una voz y una palabra que está diciendo, yo denuncié cómo golpeaban a mi hija. por si las dudas. Entonces, no hay instituciones, hay leyes, pero no hay instituciones que tomen la causa social. No hay. Y cuando digo no hay, es que aún existiendo el no hay, es que no les interesa trabajar sobre estas complejidades que son simples para quienes atraviesan durante muchos años la violencia intrafamiliar. No hay asistencia para Natalia, porque si hay una continuidad en la asistencia, probablemente Natalia se dé cuenta que su autoestima tiene muchísima importancia y la pérdida de la misma tiene muchísima importancia en la aceptación de que la violencia puede ser parte del amor. Por ejemplo, ¿no? No tienen esas herramientas. Si no las tienen las víctimas, tienen que aparecer aquellos que dicen que están en condiciones de dar la batalla. Tal vez mañana con Cintia o con Bernardo, pero en algún momento de la semana vamos a hablar de lo que es el feminismo estatal. No me parece que es hora de meternos en algunos conceptos, tomando como referencia algunos pasajes muy interesantes de una conferencia que se dio en el año 2004, hace bastante tiempo, 10 años atrás, en España, de cómo la corriente venía con fuerza, con mucha fuerza, para tomar banderas y luchas, no solamente institucionalizarlas, sino quitarle el valor y el peso que esas luchas tenían, y hacer de esas luchas lo que en algunos sitios se denomina feminismo estatal. ¿No? Por lo menos para explorar otro camino, por lo menos. Sin formulación de crítica, sino buscar caminos que se están recorriendo. Sandra no sabe dónde está Natalia, su hija, ni a dónde están sus nietos. Pero usted puede imaginar cómo debe vivir Natalia y los hijos de Natalia, con una persona que siente que fue traicionado. ¿Qué puede hacer ese hombre sobre esa mujer? ¿Qué puede hacer? Vamos hacia donde marque el operador y venimos. Seguridad de gobiernos de torturadores. Este es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un... ¿Se acuerdan que la semana pasada charlamos sobre Enfer? Hicimos un repaso sobre las situaciones que se viven en la Argentina. Hablamos de LEAR también. Y sobre Enfer lo llamamos Alfredo Luque y nos decía: no nos pagan salario, no nos pagan aguinaldo. Bueno, lo que sucedió en la mañana de hoy ya no es un hecho aislado. Hay que buscar en los últimos 45 días de qué manera la Policía Federal actúa. Busquen, por favor, qué ha ocurrido en los últimos 45 días en manifestaciones que se realizan en Capital Federal. Está Ezequiel Peralta para charlar con nosotros. Ezequiel, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. ¿Qué tal, Rubén? Acá estamos, después de una dura represión sufrida por parte de la Policía Federal a través de su cuerpo de infantería hacia los trabajadores de TAPSA, que venimos desarrollando ya hace un largo tiempo, poniendo en discusión esta situación que la verdad ya es insostenible para nosotros. Como decías bien vos, no cobramos el salario, no cobramos el aguinaldo. Al margen de eso, también no nos están haciendo los aportes de la carga sociales, que eso deriva en que no nos atiendan en las sociales ni a nosotros ni a las familias, que no nos estén aportando la jubilación, que se estén vaciando, que el grupo Cidiano está vaciando toda la empresa, y que por otro lado no estamos obteniendo ninguna respuesta favorable ante las denuncias claras que estamos haciendo los trabajadores hacia este grupo por parte del Estado, ¿no? Ahora, Ezequiel, ¿qué estaban haciendo hoy? A ver, ¿cuál es la gravedad? ¿Qué amenaza a la institucionalidad estaban cometiendo hoy? Porque me parece que tenemos que ir sobre ese punto. Lo otro que tiene que ver con el reclamo del aguinaldo, de por supuesto que hay un derecho en ustedes, ¿no? Está bien marcarlo, pero hoy fueron a manifestarse ¿a dónde? Avenida General Paz, ¿a dónde estuvieron? Nosotros estamos en la puerta de la fábrica que está sobre la General Paz. Sí. Decidimos tomar esa medida debido a que necesitábamos generar un hecho mediático, y la realidad concreta es que de esa manera es la única por lo cual este último tiempo nos han por lo menos difundido. Hemos hecho miles de actividades que no consistían específicamente en hacer esto, pero bueno, evidentemente es la única forma que hoy en día estamos encontrando para que nuestro reclamo, que no solamente es corporativo, de nuestro salario, de nuestras condiciones de trabajo, de nuestro futuro, entendemos que también es un reclamo que estamos haciendo por la reflotación de la industria nacional, y sobre todo de un rubro en donde ha sufrido muchos golpes, en donde se ha vaciado todo el sistema ferroviario. Entendemos que también estamos dando esa discusión, ¿no? Porque acá se están llevando material ferroviario y nosotros denunciamos y nadie hace nada. Uh-huh. Ahora, sin embargo, ustedes, nosotros salimos a protestar por esto, sí. Y nos reprimen de una forma brutal. Bueno, hoy ustedes cortaron toda General Paz. Nosotros cortamos toda General Paz, sí. Intentando generar un canal de diálogo. Obviamente dejamos abiertas las colectoras de la General Paz para, sí, que se pueda circular. Uh-huh. Lo que sí interrumpimos fue la avenida específicamente. Así que entendíamos que nuestro reclamo, entendemos y sostenemos firmemente que nuestro reclamo es justo, porque entendemos que nosotros estamos en condiciones inferiores a la hora de... de poder generar nuestro derecho, que es el derecho a huelga, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron cortando General Paz? Estuvimos aproximadamente una hora y media, en la cual ya directamente, sin orden de desalojo, sin nada, por eso, la policía vino y actuó de la forma que actuó. ¿Cuántas personas detenidas? Tenemos un compañero detenido que se llama Roger Castaño. En este momento está, ahora no recuerdo el número de la comisaría, entre todos... este quilombo, ¿no? Sí. Pero tenemos un compañero detenido, en la cual también estamos pidiendo para su liberación, y después muchos compañeros heridos por bala de goma, por golpe, por parte recibidos por parte de la infantería, palazos. Yo estoy golpeado en una pierna, digo, ahí una compañera que se vino a solidarizar con nosotros recibió una vasta cantidad de golpes por parte de la policía, balazo de goma, un balazo en la pierna. Digo, es brutal de cómo actúa esta fuerza, ¿no? Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho. La verdad es lamentable lo que está ocurriendo, porque ustedes tienen que hacer esta acción, lo dijiste vos, ¿no? De hacer público la situación, cortar General Paz, porque si no, no le dan pelota. Entonces, exactamente, riesgo, sí, te quiero decir, Ezequiel, el riesgo de una medida para que sean vistos, para que les den pelota, es lo que vos describís recién. La última pregunta, ¿ustedes mensuraron que esto podía pasar, que la policía los iba a reprimir así? Y la verdad que uno, viendo los últimos sucesos, sí, preveríamos de que de alguna u otra forma no iban a reprimir. La verdad que nos agarró por sorpresa porque fue algo muy inesperado, sin ningún tipo de canal de negociación, ni solamente una sola advertencia que nos vinieron a dar en forma prepotente los comisarios de acá, y los actuaron sin ningún tipo de orden tampoco. Orden, digo, si estamos dentro de los marcos legales, la legalidad la está cometiendo la policía. Uh-huh. Bueno, Ezequiel, un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión. Bueno, nos tenemos que ir. Dos consideraciones, muy breves. La primera, no hace falta una ley antipiquetes, ¿está claro? Dentro de esto, no se requiere de una orden judicial. Y lo segundo, que arranqué la breve entrevista con Ezequiel diciendo, cuidado que hace 45 días esto está ocurriendo, ¿eh? Desde sectores, si quieren ustedes, más radicalizados a sectores más institucionalizados, que colocan en la calle lo que Ezequiel definió muy bien. Nosotros tenemos que hacer una medida que tenga impacto mediático, y solamente así nos pueden dar pelota. Es decir, el Ministerio de Trabajo no está, no contesta. Sirigliano está preocupado con el tema de la masacre de Once. Se dice que capitales chinos compraron Enfre. Estoy hablando de los talleres donde se reparan los vagones. Pero por otra parte, no hay ninguna información cierta, aun cuando salió en Vae Negocios, que dicen que es un medio importante, de la adquisición de Enfre por parte de CSR. Es una empresa china. Los trabajadores no tienen ni noticia de esto. Sí han recibido, sin ser notificados, que el salario no se paga y el aguinaldo tampoco. Entonces el ministerio, nada. El gremio, nada. Sirigliano, imagínese. Se llega a la decisión de cortar General Paz 7:15 a.m, un lunes, y entonces Bernie habrá dicho, se lo saca ya de ahí. No hace falta ninguna orden de ningún juez. Hay que pensar en los miles y miles que van al trabajo, como si Ezequiel y el resto de los compañeros no fueran laburantes. Entonces, las imágenes, no sé si los medios nacionales han hecho alguna cobertura de esto. Yo lo tengo aquí en la pantalla. Pero es el golpe y la brutalidad. Y es un mensaje. Las calles no se cortan. Entonces, yo aguardo que en algún momento algún diputado o diputada, sea de cualquier bloque, presente el proyecto del marchódromo. O sea, que se cree un marchódromo en un lugar que no afecte ninguna arteria. Entonces, ahí se tiene que sacar número para que a lo largo de la semana, inclusive sábado y domingo, se puedan hacer marchas. De esa manera no afecta a nadie. Ya no es un pie en la vereda y otro en la calle, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, sino nada en la calle ni en las veredas. Hagan un marchódromo. Y de esa manera habrán conquistado el sueño que han tenido siempre. No solamente absorber el conflicto social, sino sacarlo completamente. Y entonces este país sería maravilloso, ¿o no? Nos vamos, estuvo en la operación técnica de puesta en el aire Julián, ahora Cintia, que estuvo en la producción general, junto a Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Hasta mañana. La droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia. Rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas. La dignidad nos guía.